XHIR Stereo B 106.1 FM. Este es el informativo más completo, Informativo 106. En Informativo 106 cambiamos el concepto y lo ponemos en claro. Informativo 106. Con lo que a ti te interesa, una producción de la División Noticias de Stereobit, con la experiencia de IR Noticias. Informativo 106. Conduce Maritza Villegas. Informativo 106. Las noticias ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos. Esto es Informativo 106. Son las 7 de la mañana con 5 minutos en este 22 de marzo del año 2016. ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿Con frío? Bueno, todo el fin de semana tuvimos frillecito, ¿verdad? ¿Qué cosas? Decimos en Navidad, el 25 de diciembre, con un calorón. ¿Y la primavera cómo inició? ¿Con frío? Estamos al revés, ¿verdad? Qué cosas, como decimos. Bueno, ahorita nuestro compañero Tomás Chávez ya está preparando el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, como todos los días, para darle a conocer los detalles de cómo va a estar el día para que se prepare. Usted que está de vacaciones, que ya está aquí en la Huasteca Potosina, bienvenidos. Qué bueno que nos sintoniza a través del 106.1 de la FM. También nos puede ver a través de Canal 30 de Ultravisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Los amigos que nos siguen también en la web en www.xir.net. También estamos en la página de Stereobit. Y por supuesto con toda la información de Valles, la Huasteca y el Estado al instante en la página de Televalles. Ahí estamos en Facebook, por supuesto, compartiendo imágenes como empresas hermanas, por supuesto. Stereobit y Televalles en Facebook. Estamos, ya le decía, con imágenes, videos, la información que se va generando. Bueno, usted nos puede ver ahí a través de Facebook. Y también, bueno, estamos en la cuenta oficial de Twitter en @StereobitFM y en mi cuenta personal MAH Villegas. Bueno, ¿qué ha pasado en estas últimas horas? Bueno, de todo, fin de semana largo. ¿Cómo le fue a usted? Con frillecito, ¿verdad? Ya le decíamos. Y de accidentes, pues varios, y también robo de unidades. Siguen los robos de vehículos aquí en Ciudad Valles, y bueno, uno de ellos se lo robaron, pues tres jovencitos que fueron detenidos, se lo robaron a un taxista, y ¿qué cree? Pues resulta, pues que ya los liberaron. Es más, ni siquiera los aseguraron a pesar de que estaban en flagrancia. Están libres estos jovencitos de aquí, de pues del norte de la ciudad. Te tengo la historia de lo que pasó este fin de semana con este robo que fue seguido por los mismos taxistas. Le voy a platicar también. Bueno, a propósito, Tam Toc, ¿cómo les fue a los que asistieron el día de ayer a pues observar precisamente pues el inicio de la primavera, también la carga de energía, que no hubo mucha, ¿verdad? Como que estaba apagado el solecito, bastante muy nublado, por supuesto. Tengo todo el reporte, ya sabes, todas las corporaciones policiales, los muertos, los heridos, los detenidos. ¿Cómo les fue o cómo les está yendo en este momento a los paseantes? Que hay mucha afluencia de visitantes, hoteles llenos, parajes igual. No sé si se estén metiendo, por supuesto, a los ríos, pero vaya que hay presencia de actividades por parte de los paseantes. Bueno, hoy es el Día Mundial del Agua, si no mal recuerdo, le voy a dar detalles sobre esto, le voy a platicar, de todas las actividades que se han estado realizando aquí en este fin de semana, desde carrera de motos, el torneo charro, que ha habido muy buena presencia, el torneo también de allá de la pesca, de la presa La Lajilla. Bueno, muchas actividades y lamentablemente notas nacionales e internacionales también tenemos información, algunas de estas muy lamentables, como lo que está sonando en este momento y se está viendo a nivel internacional, un ataque terrorista nuevamente ahora en Bruselas, Bélgica, deja como lesionados, muertos, mejor dicho, dejan 26 personas fallecidas en esta mañana. Hasta este momento no se reporta que haya un solo mexicano, sin embargo, sí se están tomando las previsiones debido a otro ataque terrorista. Bueno, le hablaremos de esto y otras cosas más en un momento. 7:09 a.m. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Esta cuaresma, 3x2 en variedad de pastas La Moderna. Compra mayonesa Hellmann's y lleva gratis harina Maseca de 1 kilo. Y más barato, Clamato variedad de sabores a $25.90 cada uno. Soriana Mercado. Al 24 de marzo consulta restricciones, aplica Soriana Express. Hola, soy Tania, instructora de Aquatic Luna. Te invito a que aproveches los paquetes grupales que te ofrece solo este mes Club Deportivo Valles. Forma tu grupo de 3 personas, inscríbete y aprovecha todas las instalaciones de Club Deportivo Valles. No olvides que tienen múltiples disciplinas deportivas para que elijas las que más te agraden. No lo pienses más, inscríbete. Solo en Club Deportivo Valles. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Se aplican restricciones. El H Ayuntamiento de Aquismón 2015-2018 informa, los días jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de marzo, las oficinas de la Presidencia Municipal permanecerán cerradas, quedando de guardia permanente los departamentos de Turismo y Cultura, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Protección Civil y Obras Públicas, y Servicios Municipales. Reanudaremos las labores el día lunes 28 de marzo. Por su comprensión, muchas gracias. H Ayuntamiento 2015-2018. Si hay algo que no podemos resistir, es estrenar. Esta temporada encuentra en Coppel albercas infantiles desde 38 pesos quincenales o albercas grandes desde 118 pesos quincenales y hieleras desde 35 pesos quincenales. Ven a Coppel y estrena lo mejor en primavera. Coppel mejora tu vida. Televalles es la nueva era de la información, como la sociedad actual lo requiere. Ahora llega también a su móvil, a su tablet o PC, con publicaciones en video, fotografía o reseña de los últimos acontecimientos sucedidos en la ciudad y la región. Síganos en Facebook, Televalles, más cerca de usted. Informativo 106. Continuamos. Siete de la mañana con 12 minutos. Regresamos a la información. Estamos en Informativo 106. Bueno, como todos los días vamos al santoral católico y a las celebraciones. Bueno, hoy ya lo sabes, Día Mundial del Agua. ¿Hay algo que celebrar? Pues debemos tomar acciones de prevención, más después de lo que señaló la semana pasada la Comisión Nacional del Agua, que este sería un año seco. 2016 está pasando un estiaje similar al que vivimos hace 10 años en el 2006. Bueno, ahorita le voy a dar información a este respecto de lo que ocurrió el fin de semana. Bueno, también le informo que del 21 al 27 de marzo es la semana de la solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial, del 21 al 27. Bueno, deberíamos comenzar con Donald Trump, ¿verdad? Este hombre que es más racista que nada. Bueno, en el santoral católico, hoy es día de San Bienvenido, que es obispo. A todos los que se llamen bienvenidos, bueno, felicidades. O bienvenidas, ¿será también? Bienvenidas. ¿Cuál dices? Bienvenida, bienvenido. Bueno, todos los que se llamen así, muchas felicidades. Bueno, vamos rápidamente, como todos los días, al reporte del clima. Tomás, muy buen día. Tienes la información del clima. El clima. ¿Qué tal, Maritza? Buenos días a todos ustedes. Son las 7:13 a.m. Tenemos la información climatológica en este amanecer de martes 22 de marzo. Pues ya lo mencionabas tú, un fin de semana con frío, con algo de lluvia, con pocas ganas de salir a algún paraje porque pues estaba medio complicado las carreteras húmedas, como que las ganas de meterse al agua no eran muchas. Pero bueno, esto ya a partir de hoy pues, empieza a recuperarse ya las temperaturas. Hoy la máxima nos alcanzará por allá de 28, 29 grados centígrados. Ya algunos periodos de sol Y bueno, y se espera que miércoles, jueves sean dos días con intenso calor, así que pues hoy por lo menos ya sale el sol, ya un poquito de calor nada más. La posibilidad de lluvia es prácticamente nula para este martes, así que pues regresan a las condiciones climatológicas favorables para que usted salga a algún paraje natural de nuestra Huasteca Potosina. Bienvenidos a todas aquellas personas, que hay muchas gentes de diferentes estados de la República, incluso del extranjero, así que pues ojalá y tengan la posibilidad de visitar algún paraje en estos días. Atención, porque se acerca un próximo frente frío, el número 50 de la temporada. El miércoles, jueves estará afectando la frontera, posiblemente el jueves, viernes nos alcance. Un frente frío que no trae más que refrescamiento de temperaturas, una ligera posibilidad de lluvia nada más, de 20-30%, pero veremos cómo se comporta esto, posiblemente para jueves o viernes. Pues me quedo así como que... Pues, qué variables, fíjate, ahorita sí. Decíamos... ¿Cómo es posible que en diciembre, el 25 de diciembre, tuvimos un calorón, ¿te acuerdas? Sí, bastante. Andábamos calor. En chor, en camiseta. Sí, es cierto. Y el 21 de marzo, bueno, desde el 20, en fin de semana, con sí, frío. Sí, fin de semana. Y recibimos la primavera con frío. Con frío. Con suéter, con sudaderas, qué cosas, ¿no? Con lluvias, sí. Con lluvias. Ah, por cierto, te manda a saludar esta Imelda Torres, que me dijo, ¿por qué no le preguntas a Tomás? La hora y el minuto exacto y el segundo. Imelda. ¿A qué hora va a llover? Imelda, no seas así. Sí, sí. Entonces, pues, qué cosa, ¿no? Sí. Bien cambiante el clima. Cambiante, sí, muy diferente, pero bueno. Vienen, ya casi estamos de salida con los frentes fríos. Y bueno, por lo menos ya a partir de hoy se empieza a recuperar las temperaturas para que pues los visitantes vayan por ahí a dar un buen paseo. No, seguramente, fíjate. Entonces ya a mediodía vamos a tener algo de calorcito, porque ahorita que veníamos... Sí, está fresco muchos, todavía, amanecimos en 16 grados. Suétercito, sí. Chamarrita. Yo hasta me arrepentí de no haberme traído una chamarra. Sí, yo sentí muy agradable. 16, 17 grados, mira, alcanzamos de hoy 28, 29, posiblemente los 30. Tranquilos. Así que... Va a estar pues muy despejado entonces. Va a estar algo despejado, de repente alguna nubosidad, pero ya recuperándose mucho el termómetro. Entonces, fin de semana soleado, bien para todos los que vienen llegando. Viene aquí. Para jueves, viernes, frente frío. Ya veremos cómo se comporta. No, hasta el momento es un frente frío débil, pero ya veremos cuando se acerque, a ver cómo nos trae. Por cierto, hay respecto para el sábado. Pues se está organizando algo muy agradable acá en el Pujal, ya lo comentabas, ¿cuándo fue? ¿El viernes? Uh-huh. Así que vayan armando sus equipos. ¿Qué tal si armamos uno de los equipos de los medios de comunicación? ¿Estaría bien, no? Yo soy malísima. ¿Voleibol, aunque sea? No. ¿Tampoco? Yo creo que le entro más al fútbol que al voleibol. ¿Sí? No. Estaría bien, me rompo, ¿no?, las uñas. Estaría bien armar unos equipos de los medios de comunicación para participar. Es gratis la inscripción. Fíjate. Hay una buena bolsa para los primeros tres primeros lugares. Bueno, ¿no? platicamos. Estamos armando algo. Bueno, ya lo saben, buen día para todos, templadito ya a mediodía. 7:18 a.m. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Lleva pañal Clean Bebé Suave Elastic Jumbo 60 piezas y gratis biberón Evenflo de 8 onzas. Higiénico Premier Manzanilla 6 rollos a 19 pesos. Y más barato, variedad en bloqueadores Nivea a 99 pesos cada uno. Soriana Mercado. Al 24 de marzo consulta restricciones, aplica Soriana Express. En Semana Santa, si no lo compartes, no fuiste. Compra a tu amigo Kitelcel y habla, mensajea y whatsappea sin límite hasta por 3 meses en México, Estados Unidos y Canadá. Además, tendrás Facebook, Twitter y Messenger ilimitados en México. Compra ya tu amigo Kitelcel. Actívalo con cualquier recarga y comparte tus momentos con la mejor red 4G. Telcel es la red. Feria Nacional de la Huasteca Potosina en su edición 54. Cerrando con broche de oro, el domingo 27 de marzo en la Plaza de Toros se presenta el rejoneador número uno del mundo, Pablo Hermoso de Mendoza, alternando con Horacio Casas, lidiando cuatro bravos ejemplares. FENAWAP 2016. ¡Vive la gran fiesta! No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Pensando en su comodidad, ahora en el Norte Residencial, plásticos y materias primas, con todo en desechables y algo más. Informativo 106. Continuamos. Te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído, querido amigo, querido amigo. Yo no sé lo que me ha dado. Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado. Querido amigo, querido amigo, este amor. 7:21 a.m. Dedicada especialmente a un señor que hoy, bueno, de ayer cumplió años este 21 de marzo, nada más que 100 años. Nuestro saludo va hasta la colonia América para el señor Juan Hernández, 100 años. Platicamos con él, tenemos un reportaje preparado para hoy a las 2:30 de la tarde para la empresa hermana de Televalles, mañana lo vamos a repetir aquí. Platicamos con don Juan Hernández y nos platicó, por supuesto, de su vida y nos decía su hija que, bueno, hay muchas anécdotas, muchas cosas que platicar. Imagínate, 100 años. Nació en 1916, entonces. Sí, así es. Tenemos la historia, se la vamos a poner hoy a mediodía, a las 2:30 de la tarde por Televalles. Tenemos el reportaje preparado. ¿Y sabe qué? No es el único que está cumpliendo 100 años, porque nuestro saludo también va hasta el ejido El Cuiche. Elegido el Cuiche de aquí de Ciudad Valles para la señora Eufemia Tinajero, que el día 20 de marzo estuvo cumpliendo y está cumpliendo 106 años de edad. Nuestro saludo a la señora Eufemia Tinajero, que pues ahora sí que está chiquita. Qué padre, ¿verdad? 106 años de edad. Ahora sí que los centenarios. Hay que sentar junto a don Juan y a doña Eufemia, ¿verdad? Seguramente mucha plática. Sí, por supuesto, muchas cosas que platicar. Imagínate que han visto cómo ha evolucionado nuestro México, cómo hemos cambiado. Bueno, para los dos centenarios, muchas felicidades, que se la pasen muy bien. No se pierda hoy a las 2:30 de la tarde. Vamos a tener este reportaje ahí con don Juan, que nos va a platicar, nos comenta de cómo ha sido su vida y cuál es el secreto para llegar a los 100 años. Qué cosas, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, lo que yo también le quiero platicar es que estuvimos ahí con el delegado del Pujal de aquí de Ciudad Valles. Y nos platicó precisamente lo que decía hace un momento Tomás respecto a las actividades que se van a tener para este, pues, jueves y viernes santo, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar parte de lo que nos informó. El deporte, uno para fomentar el deporte, otro para darle vida a lo que es la playa, la ribera del río, ya que en años anteriores se hacía ese tipo de actividades, se hacían palapas, se hacían muchos eventos. Hoy en día no se hace nada y queremos revivir eso, Maritza. Queremos hacer un torneo de fútbol playero, uno de voleibol, y si se puede ir con el apoyo de varios compañeros, ¿por qué no bajar una música de una banda ahí, pues, para darle vida a todo eso? Tenemos ahí nuestro río y queremos explotarlo. Sin embargo, Herminio, nos preguntamos que después de los problemas que sostuvieron... ¿A la derecha? Sin embargo, después de lo que pasó con las dragas del río, ¿está en condiciones para poderse llevar a cabo estas actividades? Sí, la verdad sí, Marisa. De hecho, no afectaron mucho. Sí estaban afectando, ¿verdad? Porque sí estaban afectando. Pero por ahí pararon, no sé, creo que Comisión Nacional del Agua los paró. Pero donde se va a hacer el evento está muy bien, está parejo. De hecho, vamos a ir a dar una limpieza en estos días. Pero sí está parejo ahí en esa parte, está bajito y para toda la familia está muy bien ahí. Entonces, ¿para inscribirse? Pues mira, sería ahí en la con un servidor, ¿verdad? Con Menos o con Beto Zúñiga, ahí en la gasolinera. O con Hilario Lárraga, que también nos echa la mano, ¿verdad? Es para fomentar el deporte más que nada, sería gratis, no va a tener ningún costo. Por ahí va a haber premios, creo, trofeos, no sé si vayan a dar efectivo, no me han confirmado ahorita, pero al parecer sí. Entonces, ¿los días son? Viernes y sábados, prácticamente Semana Santa, Viernes Santo y sábado. ¿Voleibol playero? Voleibol y fútbol. Nada más. Bueno, ahí está Herminio Oviedo, que nos platica precisamente sobre estas actividades, Tomás, muy interesantes, ¿verdad? Sí, muy atractivas, además por la modalidad, voleibol y fútbol de playa, no en playa, pero sin arena. Para todos los que deseen participar, la inscripción, ya lo dice Herminio, es gratis. Ya se confirmó que va a haber premio en efectivo. Primer lugar, $2,000, segundo lugar, 1,000, tercer lugar, 500. El campeón de goleo en el fútbol, en este caso, será de $500, más trofeo además de todos los primeros lugares. En voleibol playero serán 2,000, 1,000 y 500, los tres primeros lugares. Así que, pues atractivo, y además hacer algo novedoso en ese lugar. Ya les comentaba también que anteriormente se hacía este tipo de actividades que se dejaron de hacer y se quiere retomar nuevamente en apoyo a los vecinos del Pujal, que van a vender, así que gorditas, sacahuil, pollos, todo, así que... Fíjate que era ahí donde se va a hacer, era una zona que donde estaban las dragas, que ya se quitaron y todo, pero es un lugar que puede ser de esparcimiento, y lo que nosotros sabíamos es que el ayuntamiento puede... solicitar ante la Comisión Nacional del Agua que se le dé esta concesión del margen del río para que pueda ser utilizado por los vecinos precisamente para área de esparcimiento. Sí se puede solicitar, solamente es cuestión de que el alcalde lo quiera y lo solicite, según lo que nos comentaban. Eso sería muy interesante. Así como lo está aquí en el río Valles, ¿sí?, que está concesionado al ayuntamiento, toda esa parte es del ayuntamiento, que es de todos, obviamente, pero está regulado. Mira, qué interesante. Y no solamente en temporada de Semana Santa se puede hacer este tipo de actividades, sino que, no sé, cada mes, cada temporada vacacional, no sé, cada fin de semana, se puede organizar algo cada fin de semana. Qué padre, ¿verdad? Sí, y además la temporada de calor, pues tú sabes que va desde ya marzo, abril, hasta septiembre, octubre. Yo le preguntaba a Herminio, oye Herminio, ¿y qué tal de mosquitos, Porque yo recuerdo, antes, ¿sabes dónde tienen una situación similar? Es en la, en Antiguo Tamuín. En Tamuín pasas, quien vaya uno hacia San Vicente, hay una entradita, no me acuerdo cómo se llama, si es Antiguo Tamuín, ese poblado, pero ahí también tienen una playita que es por donde acceden todas las familias, pero tienen un buen de mosquitos. ¿Cómo se llaman? Como tipo jejenes. Jejenes, sí. Sí, chiquititos.